Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Pedro Ortega, nuestro codirector del Congreso y además coeditor de la revista Herejía y Belleza. Pedro Ortega recientemente se ha doctorado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y su conferencia de hoy es Waterhouse y la magia, que es un tema que nos apasiona en el Congreso. Pero, bueno, adelante. Muchas gracias, Marjorie, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vamos a ver qué podemos sacar en conclusión de este estudio que propongo, que es el estudio de la figura de el pintor John William Waterhouse, ese prerrafaelita tardío, como vamos a ver ahora, y que surge de un artículo que publiqué en la revista Mystery Car Secreta en diciembre del año pasado y que luego os comentaremos un poco más acerca de ella. Pero bueno, sin más dilación vamos a plantear, bueno, primero unos pequeños rasgos biográficos de este pintor y cuál va a ser el objetivo de esta charla, lo que tratamos de desentrañar con ella. John William Waterhouse es un pintor que nace en Roma en 1849 y fallece en Londres en 1917, por lo cual la mayor parte de su producción artística va a estar dentro del periodo victoriano, aunque los años finales pues ya no podrían enclavarse dentro de ese contexto, pero bueno, la línea sigue siendo la misma. Él se va a dedicar en sus comienzos a labrarse su carrera con temas de historia. De hecho, veremos uno ahora al principio, que es bastante relevante. Entonces, él va a cosechar un éxito notable con sus primeros trabajos. Va a ser reconocido por la Royal Academy y llega un momento en el que va a ser nombrado también académico en 1895. Por lo tanto, es un personaje respetable dentro de la sociedad, un pintor reconocido. Y cuando entra en la academia, se va a sentir con libertad de tratar algunos temas un tanto heterodoxos, aunque siempre enmascarando los temas con mitología e historia, pero como veremos, hay elementos que nos hacen suponer que hay algo más detrás. Por la temática que desarrolla en su madurez, se le ha considerado como uno de los principales pintores simbolistas británicos, junto, podríamos hablar, de Watts o de Dante Gabriel Rossetti también. Pero lo que vamos a tratar de demostrar o sacar a la luz en esta conferencia es la idea de que John William Waterhouse está relacionado con algún tipo de sociedad secreta. Quizá probablemente con la Golden Dawn. Pues vamos a ver cómo sucede esto. En primer lugar, quería hacer una introducción a cuál es el contexto ocultista en la época en la que Waterhouse va a pintar y que puede haber sido su influencia. Estamos en un periodo en el cual la ciencia está progresando a pasos de gigante y se cree que va a ser posible explicar todos los fenómenos extraños e inexplicables. Nos encontramos con que Darwin en 1859 había publicado El origen de las especies y claro, el evolucionismo rompe con toda la idea católica o cristiana en el Génesis. Esta crisis de la religión implica que vayan a proliferar a lo largo de toda Europa y también en Estados Unidos toda una serie de credos heterodoxos. El ocultismo como tal es un nombre que deriva del texto de Cornelio Agripa, que es un ocultista renacentista, titulado De oculta filosofía, y lo toma Eliphas Levi con su libro de 1856, Dogma y ritual de la alta magia. Otros hitos a señalar serían la fundación en Nueva York en 1875 de la Sociedad Teosófica y el surgimiento de toda una serie de sociedades de corte Rosa Cruz, que son las inspiradas por el esoterista alemán del 17, Christian Rosenkreuz, que, por ejemplo, en Francia van a derivar en la Orden Rosa Cruz Católica y Estética del Templo y del Grial de Josephine Peladan. Este es un personaje importante porque él va a ser uno de los valedores del arte relacionado con el esoterismo en los salones de la Rosa Cruz. También hay otras órdenes rosacruces en Alemania y en Inglaterra, la antes mencionada Golden Dawn. También citar, aunque ahora lo veremos, en Múnich hay una, está la sociedad psíquica a la que pertenecen algunos pintores que van a tratar en sus lienzos de cosas tan singulares como mediums en trance, procesos de telequinesia y temas similares. Aquí están, bueno, los conoceréis, bueno, sobre todo a Madame Blavatsky, creadora de la sociedad teosófica, y este personaje con barba excéntrico es el autoproclamado Sar Peladan, porque él decía que era un príncipe asirio, y por eso ese título de Sar. Y en la Golden Dawn, que es donde vamos a poder encontrar algunas conexiones con Waterhouse, están, como no, Bram Stoker, creador de Drácula, William Butler Yeats y el archiconocido por todos, Aleister Crowley, que se escindirá de la Golden Dawn para formar la Ordo Templi Orientis. Y vamos ya con Waterhouse y su obra. Y vamos a tratar de dilucidar qué de mágico, qué de ocultista hay detrás de ella. Comentaba que en sus primeros años Waterhouse toca temas de historia. Pues parece que en 1881 se le ocurre pintar el tema de Santa Eulalia. Como recordáis, el profesor Miguel Salmerón nos mostró esta imagen ayer y voy a hacer algunas consideraciones. Estamos en la Inglaterra anglicana y el tema de Santa Eulalia es un tema católico, es una mártir del Bajo Imperio Romano. Y la fuente probable o la fuente más común para conocer la vida de Santa Eulalia era Prudencio. Entonces, en el tema de Prudencio nada se menciona de que Eulalia fuese una mártir crucificada. Lo vemos en el boceto de 1881, en el cual podéis ver que está la Eulalia tendida semidesnuda, pero no hay vestigio de una cruz, sino que hay un pedestal en el que hay una escultura. Entonces, entre 1881 y 1885, Waterhouse está teniendo acceso a una fuente que es complicada de conocer en su época, en la cual se dice que Eulalia fue una mártir crucificada. Como veis, en el lienzo de 1885, en escorzo, podemos ver esa cruz de Santa Eulalia. Y de nuevo está utilizando un tema sacro para un desnudo. Está utilizando el pretexto de un tema sagrado para representar un desnudo. Pero encontramos enseguida otros rasgos de erudición y de conocimientos más allá de lo que podría ser habitual en un académico de su época. Este es el lienzo titulado Consultando el oráculo, de 1884, y lo más lógico hubiera sido pensar que hubiera centrado su acción, pues probablemente, en el oráculo de Delfos. Es la tradición grecolatina la que están representando todos los pintores de la época que miran un poco a la historia. Pero ¿qué hace Waterhouse? Waterhouse se va a un tema hebreo. Es un interior hebreo. Y el ritual, las jóvenes han acudido a conocer su futuro y la sacerdotisa está escuchando lo que le susurra una cabeza humana, que es el ente de adivinación que se denomina terafín. Entonces, este tema del terafín tiene como fuentes el Targum, que es un texto bíblico hebreo, y también Flavio Josefo. Quizá Flavio Josefo pudiera ser más accesible, pero el Targum no era un texto común en la Inglaterra de aquella época. Esto nos está diciendo que Waterhouse tiene un interés extraordinario por temas mágicos, como es este de la adivinación, y se remonta a fuentes que no son nada comunes en la época. Esto nos hace suponer que algo está conociendo, algunas fuentes le están llegando de alguna manera, digamos, fuera del circuito habitual. El tema de la adivinación sigue apareciendo en la producción de Waterhouse unos años más tarde. Aquí tenemos una pareja de lienzos. Vamos a centrarnos primero en el de la izquierda, que es la bola de cristal de 1904, en el cual observamos una mujer en un interior medieval que está observando una bola de cristal. Si nos fijamos en los elementos que hay sobre la mesa, tenemos un libro de hechizos, una varita mágica y una calavera. Esto nos está hablando de un contexto mágico. Waterhouse está representando a una maga que está adivinando el futuro a través de la bola de cristal. De nuevo, ese tema mágico, esotérico, en la obra de Waterhouse. Pero, ¿qué sucede con este cuadro y con su pareja que tenemos a su derecha, titulada El Misal? Ambas fueron encargadas por un empresario, Frederick Pyman, que vivía en la localidad de Whitby. Y, como sabéis, Whitby es una de las ciudades en las que Bram Stoker está trabajando con su Drácula. Hemos dicho antes que Bram Stoker era miembro de la Golden Dawn. Aquí podemos quizá encontrar un contacto entre el literato y el pintor, y esa nos da la pista de esa posible filiación de Waterhouse con la Golden Dawn. ¿Qué sucede con esta pareja de cuadros? Son encargadas para una casa en la ciudad de Whitby, y Whitby se caracteriza por ser una ciudad en la que hay dos tendencias: una, la de la magia, la de lo sobrenatural, y por otro lado de lo sagrado y lo religioso. Entonces Waterhouse pinta estos dos polos opuestos: la adivinación en la bola de cristal, lo mágico, y lo sagrado en el misal. Vamos más allá. Waterhouse sigue ahondando en temas relacionados con la magia, en este caso con la hechicería. En la izquierda podéis ver el cuadro titulado El Círculo Mágico de 1886, en el cual vemos cómo una mujer está preparando una poción mágica. Esto lo sabemos por todos los elementos que la rodean. Para empezar, ella está trazando con un bastón mágico un círculo de protección. A sus alrededores vemos cuervos y sapos, que son animales relacionados con la magia. En su mano izquierda porta una hoz que, si la miramos bien, es idéntica a la que utilizan los druidas célticos. En el cuello, la hechicera lleva una serpiente que se muerde la cola, que es el Ouroboros de la tradición alquímica y hermética. Y bueno, pues no cabe duda, bueno, hay un elemento también, el estampado de su vestido es de motivos griegos. Aquí hay un montón de elementos referidos a lo mágico, a lo hermético, que Waterhouse une de una manera un tanto ecléctica en este enigmático lienzo del Círculo Mágico. Otra hechicera que encontramos, bueno, hechicera o maga encantadora, sería más preciso decirla, es el título del cuadro, que es esta mujer que vemos ahí junto al río, y ella tiene la propiedad de, a través de la música, encantar a los animales. Aquí vemos cómo está encantando a los peces que acuden a oír su canto. Tengo una cita que refuerza de alguna manera estas hipótesis que venimos apuntando sobre la filiación ocultista o mágica de Waterhouse, y es de Peter Trippi, que es quizá el máximo estudioso de la obra de Waterhouse, y que dice esto a colación de la obra El Círculo Mágico. Dice así: esta obra representa el creciente interés de Waterhouse por el ocultismo, la percepción común de que las mujeres tienen más cualidades para ser médiums para la comunicación sobrenatural las provee de un grado de influencia inimaginable en la religión convencional. veremos este tema de la mujer medium ahora un poco más adelante. Y aquí nos topamos con que quizá Waterhouse quiera desligarse de esa cierta aureola que ha creado con esta serie de cuadros y que quizá le empezaba a versele un poco el plumero. Entonces Waterhouse decide tratar estos temas mágicos a través de personajes mitológicos. Y la primera de ellas van a ser diversas magas hechiceras de la mitología griega y también céltica. La primera de ellas es Circe. Circe además va a ser un tema que trate en varias ocasiones ahora en la década de los 90 del siglo XIX y también en la década de los 10 del siglo XX que veremos a continuación. En el lienzo de la izquierda, Circe ofreciendo la copa a Ulises nos lleva a un tema por todos conocido que es la Odisea de Homero. Ulises, ha caído, su nave ha caído en las redes de Circe, que ha convertido a todos los tripulantes en cerdos, y Circe quiere retener con ella a Ulises. Entonces la vemos aquí entronizada en ese trono con esos leones. La utilización del espejo a la espalda es un elemento del doble que ya hemos visto que se ha tratado en este congreso, y Circe en sus manos tienen dos elementos que la connotan como maga. Por un lado la varita mágica y por otro lado la poción mágica. Un año más tarde, en la imagen que tenéis en medio de la pantalla, está Circe envidiosa. Waterhouse vuelve a tocar el tema de Circe, pero esta vez va a acudir a las metamorfosis de Ovidio, o utiliza otra fuente. Y aquí la historia es un poco diferente. Glauco, que es un hombre sirena, está enamorado de la ninfa Escila y va a pedir ayuda a Circe para lograr conseguir sus favores. Pero ¿qué pasa? Que Circe está envidiosa, porque ella quiere también a Glauco. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a preparar una poción, un hechizo, para que Escila muera y pueda quedarse ella con Glauco. Y ahí la vemos en ese momento en el que está derramando el líquido sobre el agua marina para envenenar a Escila. Vamos a fijarnos ahora en esta Circe envidiosa en su rostro, porque se ha propuesto que Waterhouse trata de representar a una mujer en un estado alterado de conciencia. Y aquí traigo dos lienzos de dos pintores esotéricos. Por un lado, Fernand Knopf, que en este Quién me liberará está retratando a Cristina Georgina Rossetti, de la que nos han hablado esta mañana en esta comunicación tan interesante sobre su poesía. Y es que Knopf mantiene una relación epistolar con Cristina Rossetti y la pinta de este modo tan inquietante, con esa mirada blanca casi perdida. Y es que Knopf está relacionado con los círculos esotéricos de París y de Bruselas, y es muy posible que Waterhouse tuviera contactos con ellos. Y de la Sociedad Psíquica de Múnich, que mencionaba al principio, tenemos un pintor que es Albert von Keller, que en este lienzo que traigo aquí, que es El sueño de la bruja, él piensa que las brujas, cuando eran quemadas en la hoguera, el diablo, para aliviar su dolor, las sumergía en un estado de trance o de éxtasis. Luego tenemos aquí tres ejemplos de representaciones de la época en las cuales se evoca ese estado alterado de conciencia, ya sea de una médium, de una bruja o de la hechicera Circe. Como comentaba, Circe sigue apareciendo en la producción de Waterhouse ya a finales de su vida, en la década de los 10 del siglo XX. Y para mí es como si Circe hubiera sido un poco un personaje icónico, casi el alter ego femenino de Waterhouse. Y de su último lienzo, Circe, que tenemos arriba, el dibujo preparatorio revela mucho más de lo que finalmente quiere plasmar Waterhouse. Veis en el boceto, en la parte de abajo, que Circe está sentada sobre una mesa de mármol y tiene un alambique, un libro de hechizos, unas ánforas, hay un leopardo como elemento exótico y una copa que ha caído. Es como si Circe hubiese fracasado al preparar una poción. Y a mí me da un poco la idea de que Waterhouse de alguna manera se ve abocado ya al fin de su vida y ya no hay poción ni magia, esa magia o conocimiento secreto que ha tenido en esa posible vinculación con el ocultismo que le vaya a salvar la vida. En el lienzo final vemos que hay muchos menos elementos, solo ese ánfora con un líquido rojizo, y Circe está pensativa sobre un papiro que no sabemos qué quiere decir, y que bueno, está sentada en ese trono, como vemos, con alas y garras de águila. El tema de la poción mágica está presente también en otra serie de lienzos de Waterhouse. Proyectaba ayer el profesor Salmerón este Jasón y Medea. No, perdón, estaba hablando, se me ha ido. Es Tristán e Isolda la que comentó el profesor Salmerón. Aquí tenemos el tema de Medea, otro personaje mitológico, sobrina de Circe. O sea que están de alguna manera relacionadas. Y aquí lo que sucede es lo que se relata en las Metamorfosis de Ovidio o en las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, que es la historia de cómo Jasón y los argonautas van a la búsqueda del vellocino de oro. Entonces, en una de las paradas de ese viaje, van a ir a la isla donde vive Medea. Y esta va a preparar una poción para ayudar a Jasón, para enfrentarse a unos toros que echan fuego por la boca y a un ejército que surgirá de la tierra. El caso es que en las fuentes se narra que esa poción la prepara Medea en solitario. Así lo trata, por ejemplo, Frederick Sandys en este lienzo que es anterior al de Waterhouse. Vemos a la hechicera preparando esa poción, y lo singular es que está Jasón en el momento en que Medea prepara la poción mágica. Vemos también un dibujo preparatorio que no está datado, pero que por la pose vemos perfectamente que encaja con este Jasón y Medea de 1907, así que sería un preparatorio algunos años anterior. Y aquí sí, el tema ya, Waterhouse mira a los temas artúricos, Tristán e Isolda, que vendría ese interés por lo wagneriano en la Inglaterra victoriana, pero también por ser un tema artúrico vinculado a la tradición céltica. Tristán es uno de los caballeros de la Tabla Redonda y es comisionado para llevar a salvo a Isolda a casarse con el rey Mark. Ella es la hija del rey de Irlanda, y en el camino van a beber de un cáliz sagrado en el que hay una poción mágica, beben los dos y caen enamorados el uno del otro, y este es el elemento que va a desencadenar luego la tragedia. Lógicamente, bueno, ella se casará con el rey Mark, habrá ahí toda una serie de peripecias. Y el final del relato es que Tristán está esperando la llegada de un barco que no sabe si traerá a Isolda o no. En el caso de que Isolda venga en el barco, este ondeará una bandera blanca. Y si no viene Isolda, ondeará una bandera negra. La esposa de Tristán, que sabe de esta historia, está celosa y le dice a Tristán que el barco está llegando y viene con la bandera negra. Tristán beberá un veneno y morirá. E Isolda, cuando llegue a tierra, va a encontrarse con que Tristán ha muerto envenenado y ella misma se envenenará también. De nuevo, otro elemento de la tragedia. Pero aquí hay que notar, o quiero hacer hincapié en un hecho, y es que La poción mágica de la que beben Tristán e Isolda está vertida en un cáliz sagrado. De alguna manera, la magia está triunfando sobre la religión, sobre la fe. Me parece un elemento importante a tener en cuenta y que podría revelar ese interés de Waterhouse para el cual lo mágico puede que sea, esté antes que lo religioso. Y entrando ya en los últimos años de Waterhouse, de su producción, ya él va a morir en el año 1917, nos vamos a encontrar que él va a dar una importancia mágica o sagrada a el jardín, al bosque, que esto enlaza también con lo que nos ha contado Lucía esta mañana sobre el bosque como elemento a tener en cuenta como elemento mágico. El lienzo que estamos viendo aquí, el Jardín Encantado, pertenece a una serie muy corta que quizá hubiese sido mayor si Waterhouse hubiera vivido más, relacionada con el Decamerón de Boccaccio. El Decamerón cuenta cómo siete doncellas y tres muchachos se resguardan en Florencia contra la peste negra y para entretenerse van a contar una serie de historias. Pues bien, este lienzo relata una de esas historias del Decamerón. Ansaldo quiere conseguir los favores de Dianora y Dianora está recelosa. Entonces le va a pedir algo difícil de conseguir, que es que el jardín, están en invierno, que el jardín florezca en el mes de enero. ¿Qué hace Ansaldo? Pues Ansaldo va a requerir la ayuda de un hechicero. Y este hechicero, mediante un conjuro, va a hacer el prodigio, que florezca el jardín en el mes de enero. Con lo cual, Dianora va a tener que entregarse a Ansaldo. Aquí tenéis en el lienzo, en la parte de la derecha, Ansaldo satisfecho con una flor en la mano representando su triunfo. Dianora no parece interrogar al espectador un poco incrédula de lo que ha pasado. Están sus damas y doncellas en medio del lienzo observando la floración del jardín y tenemos a la izquierda de medio cuerpo y en penumbra y de negro al hechicero con su varita mágica que ha sido el artífice del milagro de la floración en el mes de enero. Otro tema que tiene que ver con la naturaleza y lo mágico es este bosque místico, es una obra sin terminar en la cual Waterhouse pues, también nos presenta ese bosque como con esa entidad mágica, en donde bueno, pues vemos una serie de personajes, unas jóvenes, doncellas, un niño y un ama que contemplan a un cervatillo. Y el último de los lienzos, bueno, también inacabado de Waterhouse, vuelve de nuevo a otro tema renacentista, y es la Divina Comedia de Dante. Representa un pasaje del purgatorio en el que Dante se encuentra por fin con Beatriz. Y de nuevo aquí el paisaje es también protagonista porque es el paisaje alrededor del Léteo. Y bien, pues visto, examinadas estas obras de Waterhouse, podemos sacar las siguientes conclusiones, y es que la magia aparece a lo largo de toda la producción artística de Waterhouse, que en sus cuadros prevalecen la erudición y los conocimientos secretos, que las sociedades secretas estaban prohibidas en Inglaterra y él era un miembro de la Royal Academy. Esto nos hace sospechar que si militó en alguna orden secreta lo hiciera con seudónimo. Y visto todo esto, estamos de acuerdo con la tesis de Peter Trippi y hemos abundado incluso un poco más en posibles conexiones con otros pintores. Estamos de acuerdo en que Waterhouse tuvo que estar involucrado en alguna sociedad secreta como podía ser la Golden Dawn. Y hasta aquí la exposición.